¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Jolie 2656, Moreno. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Por una puerta se entra a muchos sitios: al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma. El amor morple amante en colmo brote totem de amor la lacra. Amor gorgonio medio no la vacabra cobra. Delico erecto entero que lula lula y arpegia liba araña lego soplo centro hasta exhalar la tierra. El material del poeta es la vida, por eso la poesía es la más humilde de las artes. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar este mundo. Vinicius de Moraes. Y así arrancamos hoy este Boca que Vuela de este 24 de septiembre. ¿Cómo le va Ochoa? Acá homenajeando a este maestro, este grande hacedor de palabras y de sueños que fue don Pablo Neruda, ¿no? Que ayer se cumplió un 23 de septiembre, otro aniversario de su partida, ¿no? Y acá estamos homenajeándolo. ¿Quién más que él que decía que sus palabras eran de todos, ¿no? Que sus poemas eran de todos, que sus letras no eran de él, sino de quien las leía. Y desde siempre será así, ¿no? Aquí leyendo sus versos, muchos cantando canciones y algunos escuchándolas o repitiéndolas, a veces sin saber de quién es el que las escribió, ¿no? Y de eso se trata esto, ¿no? De transmitirnos, de pasarnos todo eso, todo ese amor que transmitió en sus poemas, ¿no? Y aquí, así quisimos hoy arrancar este Boca que Vuela. Vamos, hay más, ¿eh? Hay más Neruda, hay más sorpresitas con Neruda, historias, cartas, las cartas, alguna carta de amor, vamos a leer después, que le mandó a la inspiradora de sus 20 poemas. Así que tenemos a Sabina también por ahí, unas cuantas sorpresitas para ustedes en esta mañana, linda mañana hoy, ¿eh? Hoy arrancó lindo, tengo la alergia por todos mis tubos respiratorios, pero la primavera me viene traicionando la garganta, Ochoa, pero aquí estoy, ¿eh? Y aquí estamos invitándolos, tenemos sorpresas. Se viene la Feria del Libro, Ochoa. El sábado pasado vino Patricia Iglesias, que le mandamos un besote grandote. De acá, Patricia, de los Nogales, Le mandamos un beso grande y estamos acá preparando novedades, novedades para la Feria del Libro, que este año se viene con todo. El sábado que viene vamos a volverlo a traer a todos, a ver si podemos, ya que vamos a estar ahí más sobre la fecha, en esta Feria del Libro que se va a realizar en la Iglesia de Guadalupe, Victorica, esquina Molina, Campos Moreno, y Lipibropos te invita al Club de la Historieta a esta Feria del Libro de Moreno 2011 del 6 al 9 de octubre a realizarse ahí en la Iglesia de Guadalupe, y realizaremos un homenaje a don Francisco Solano López, ¿eh? Así que ahí vamos a armar juntos la muestra homenaje. Te invitamos a traer tus trabajos, a hacer tus versiones del Eternauta, ya que bueno, don Solano abrió el universo Eternauta, hacer la continuidad de sus personajes. Súmate vos, trae el tuyo, ya hay muchos artistas invitados, el taller municipal va a participar, la escuela Media 2 y tantos otros que se quieran sumar a participar de esta muestra que vamos a hacer juntos, ¿eh? Tenemos los artistas locales que van a exponer sus trabajos, Iván Franco, Eduardo Márquez, Esteban R. Quinteros y otros más, ¿eh? También tenemos artistas invitados que van a exponer sus trabajos, que son Cristian Mallea, que es el ilustrador, uno de los dibujantes del Perro Llamador, y Enrique Santana, que también van a estar invitados al cierre de la muestra. El domingo 9 tenemos un panel. ¡Ay, sí, venimos con todo este año, Ochoa! Ahí está. A toda historieta, Lipibropos, el domingo 9, que es el cierre de la feria, hay un panel de invitados donde va a haber una charla-debate en homenaje a Solano con proyecciones, Ahí cada uno va a contar un poco su experiencia, su historia con Francisco Solano López. Va a venir Mariano Chinelli, que es el creador del archivo histórico de Héctor Westergel, un investigador. Hace poquito le hicimos una nota acá, Es el, se dice, el arqueólogo de la historieta, Pablo Maistegui viene, ya me confirmó Pablo Maistegui que viene, que es el guionista del Regreso. Es la segunda parte del Eternauta, este cordobés impresionante, macanudísimo, que va a estar con nosotros también al cierre de la Feria del Libro en este panel homenaje. Cristian Mallea, el profe, Cristian Mallea de la productora de Morón, y Enrique Santana, también un joven ilustrador, que va también, son los dos que participaron en El Perro Llamador, que fue la convocatoria que hizo Solano para dar continuidad a sus trabajos. La idea de este homenaje es la idea con la que venimos trabajando desde siempre, ¿no? Tratar de dar continuidad a toda esta propuesta que hizo Solano en vida. Él lo trajimos acá a Solano dos veces, lo trajimos en la Media 2 con un, bueno, todos los chicos que participaron en ese debate que se hizo en la Media 2, que acá mi amigo Ochoa genialmente estuvo conduciendo, estuvo bueno eso, Ochoa, estuvo muy bueno. Y en la Plaza Buján al año siguiente, cuando fue la Feria de las Provincias, ahí también vino con Daniela Fiore, que la vamos a invitar también, todavía no me confirmó, pero la vamos a invitar, y probablemente pasemos parte también de la película Imaginadores, la directora. Ese año estuvimos ahí en la Plaza Buján, en la Feria de las Provincias, que este año se realiza paralelamente a la Feria del Libro, la Feria de las Provincias, así que en todo lo no podemos estar al mismo tiempo, ¿vio? Todavía no lo logramos, yo. Es medio como complicada la cosa, pero bueno, así que, ¿vio? No, todavía no lo logramos, pero bueno. Tampoco voy a poder ir a ver la Mississippi. Yo que estoy tratando de llamar, ahí no me atienden, a Nunca es Tarde, para ganarme la entrada, no me dan bolilla. Estoy tratando de ganarme la entrada para ver la Mississippi, pero no puedo. Pero no voy a poder porque voy a estar ahí guardando cajas ahora en la feria. Así que bueno, tampoco puedo estar en la Mississippi, ¿vio? Se me complica este año, Ochoa, Se me complica. Pero bueno. Fui a ver a Memphis cuando vino a Moreno hace unos años. Sí, sí, gritando estaba bajo el escenario, gritándole cosas a Otero. Un hombre que dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ahí siguió muriendo. Así que acá estamos armando, reiteramos entonces, lo invitamos, Lipibropo te invita a la Feria Libro Moreno 2011 del 6 al 9 de octubre, en la Iglesia Guadalupe, donde se hizo el año pasado. Visita nuestro stand, que este año viene temático, viene de historieta. Todo lo que busca ahí, no sabe las novedades que hay, Ochoa, en historieta, Geniales las cosas que vamos a llevar ahí, que nos provee Doello Editores, Así que homenaje a la historieta nacional. Chivo le hacemos de paso. Así que bueno, ahí te invitamos al homenaje a don Francisco Solano López, a traer tus trabajos, a la muestra que va a estar los tres días y al panel de cierre

¿Qué es lo fantástico, no? Dice, la definición es necesaria, pero no hay que olvidar su precariedad en el arte. Los límites que establece serán cruzados una y otra vez por obras que pueden rondar lo terrorífico e ir más allá. Pablo Campana señala que quien cree poder definirlo todo es el que ignora los matices y ve el mundo en blanco y negro. Cuanto más se adentra uno en cualquier campo del saber, percibe la precariedad de las definiciones. Para ubicar el género de terror, primero deberemos valernos de algunas clasificaciones que definen a los relatos fantásticos. La especificidad de los textos de horror será abordada de esa manera. Es increíble, ¿no? Acá estamos hoy, tenemos varias cosas para comentarles. ¿Les gustan los cuentos fantásticos a ustedes? ¿Cuáles son sus autores preferidos? Se nos pueden llamar al 0237-466-559, nos manda mensajito al 1561-540359. Hoy estamos acá, vamos a leer a Bradbury, vamos a comentar acá la revista Próxima, ¿eh? Ochoa, la revista Próxima que nos ha llegado, le mandamos un beso grande a Laura Ponce, su directora, que también está invitada a participar del panel allá en que vamos a hacer homenaje a Solano en la Feria del Libro el 9 de octubre al cierre. Así que Laura, te vamos a esperar. Estás con algunos problemitas familiares, pero bueno, le mandamos un abrazo grande y la vamos a estar esperando. Pero acá nos ha dejado su última revista, la próxima de septiembre, con... le hizo una nota al profe, sí, le hizo una nota a Cristian Mallea, a Balay, el hombre sin miedo le mandó, ¿eh? Y acá tenemos, siempre queremos un poquito más, nos dice Mallea, ¿eh? Este gran estudioso de la historieta, ¿no? Se conoce la historia de todos acá, Mallea, ¿eh? Y nos cuenta acá, nos habla un poco de todo, dice, ¿no? Le pregunta a Laura, dice, ¿cuál es tu relación con la ciencia ficción? ¿Es un género que te gusta trabajar? Dice, me encanta, dice, ¿no? Aunque últimamente me haya distanciado un poco profesionalmente hablando, tal vez es el aspecto que más me interesa de la ciencia ficción, no sea el más usual y de la tecnología como vehículo narrativo, sino todo lo contrario. Su ausencia, dice, el subgénero de fantasía heroica o las distopias me alucinan, sobre todo el de espadas y brujería más cercano a la ficción histórica. En historieta, el ya citado Nippur, dice, ¿no? O Gilgamesh, como ya dije, en la literatura. Aunque también leí mucho a Theodore Sturgeon y Bradbury, me siguen atrapando aún el horror fantástico más clásico de Poe. Todo el círculo Lovecraft y sobre todo Arthur Machen, donde lo místico entra como un soplo ardiente en las historias. De lo más nuevo, el último que me impresionó mucho fue Greg Egan. Aunque ahora que lo pienso y también me llegó a través de las imágenes, pues lo descubrí por casualidad, dice, investigando para un trabajo del profesorado donde estudié sobre las esfinges. Elegí para dar la última materia en mi carrera, soy profesor de lengua y literatura, hice un cuadro del simbolista belga Fernand Knop, llamado indistintamente La caricia o la esfinge, una pintura decimonónica hermosa y rarísima, dice, en la que un ser andrógino es abrazado y besado por ese ser mitológico llamado esfinge, un guepardo con cabeza de mujer. Buscando sobre el tema, llega al cuento de Egan que se llama justamente La caricia, y donde también aparece la pregunta acerca del arte. Me parece que Edgar está haciendo cosas verdaderamente nuevas en la ciencia ficción. Esto es un poco lo que plantea acá Mallea en esta nota que le hace la revista Próxima, ¿no? Donde también la revista Próxima nos habla de la memoria como mundo y nos habla de la ciencia ficción. Dice que uno de los modos de ver la ciencia ficción es como una poderosa fuerza capaz de remontarse en especulaciones, libre de cualquier tipo de constricción, más allá de cualquier límite, capaz de extrapolar lo cotidiano en lo maravilloso, ¿no? Eso es, ¿no? Encontrar la maravilla en lo cotidiano. Y nos habla de la memoria, y nos habla de Ray Bradbury, y habla de Fahrenheit, donde centra su trama en la memoria, los libros destruidos son preservados en un contenedor especial, la mente humana, el sitio en donde surgieron. Bradbury remonta a la fecha histórica del tiempo y hace que sus personajes pasen de la memoria escrita a la memoria oral, o mejor aún, a la memoria personal de los hombres libros. ¿Qué historia Fahrenheit, eh? ¿Qué historia la de Fahrenheit? Es fascinante, ¿no? La posibilidad de que los libros queden en nosotros, ¿no? Ahí donde eran quemados y éramos nosotros los preservadores de esa memoria para la humanidad. Esto acá nos plantea esta historia que nos cuenta acá La memoria como mundo, este artículo de la revista Próxima, que no tiene desperdicios, ¿eh? La revista próxima del mes de septiembre, con todo ciencia ficción, todos los autores nuevos, ¿no? Porque lo que apuntan es dar a conocer todos nuestros nuevos autores jóvenes y nuestros dibujantes, ¿eh? Porque les cuento que tiene unas ilustraciones impresionantes de autores acá de la zona. Está Daniel Marcelo Acosta, Dakota, acá de Aedo, que es una joyita como dibuja. También tenemos a Leandro Enzo Maglioni, que es de acá de Moreno, ¿eh? Ilustradores geniales de estos cuentos de ciencia ficción, que me encanta la propuesta de Laura Ponce, apuntando a dar a conocer todos estos autores y estos dibujantes nuestros, ¿no? Jóvenes. Así que bueno, felicitamos este número de Próxima. Y ponga música o choque, vamos con cuento, vamos con cuento. Todos contentos, todos felices, vamos a hacer un tema que habla de los que no se creen nada, pero que a la vez creen en algo. Estás buscando dirección en libros para cocinar. Estás buscando el dulce con la sal. Vas procurando información en unas cajas de metal. Estás comprando el mundo en un bazar. Mirando superhéroes, superstar. Te sientes super loca, super mal, o super mal. Monstruo con peluca, que sueño en parte de esta ciudad de mierda. Hace que vaya con la banda en la ruta, pero tantas les roba el dos y les da unas prostitutas. Están limpias todas las cenizas. luego. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. En el porche oscuro, en las últimas horas de la tarde, había un relampagueo de agujas como el movimiento de un enjambre de insectos de plata a la luz. Las tres mujeres torcían la boca sobre el trabajo, inclinaban los cuerpos hacia atrás y luego imperceptiblemente hacia adelante, moviendo las sillas mecedoras y murmuraban. Cada una de las mujeres se miraba en las manos como si hubiesen descubierto de pronto que allí golpeaban sus corazones. ¿Qué hora es? Las 9:55. Tengo que levantarme y pelar esos guisantes para la cena. Pero, dijo una. Oh, sí, me había olvidado, tonta de mí. La primera mujer se detuvo, dejó el bordado y la aguja y miró por la puerta abierta del porche el tibio interior de la casa silenciosa, la callada cocina. Allí sobre la mesa, como los más puros símbolos de la vida doméstica que ella hubiese podido ver, descansaba el montón de guisantes recién lavados en sus limpias y elásticas cáscaras, esperando que unos dedos los trajeran al mundo. «Ve a pelarlos si te hace feliz», dijo la segunda mujer. «No, no», dijo la primera, «no quiero, realmente». La tercera mujer suspiró, bordó una rosa, una hoja, una margarita en un campo verde. La aguja de bordar se alzaba y desaparecía. La segunda mujer estaba trabajando en lo más fino, el más delicado bordado de los tres, dando miles de puntadas, lanzando la aguja por innumerables caminos. Su rápida y negra mirada acompañaba todos los movimientos. Una flor, un hombre, un camino, un sol, una casa. La escena crecía bajo su mano. Una belleza en miniatura, perfecta en todos los hilados detalles. «En momentos como este parecía que una vuelve siempre a sus manos», dijo. Y las otras asintieron de modo que las mecedoras se mecieron otra vez. «Se me ocurre», dijo la primera mujer, «que nuestras almas están en nuestras manos, pues hacemos que ellas todas las cosas. A veces pienso que no las usamos bastante, por lo menos es cierto que no usamos nuestras cabezas». Todas miraron con más atención lo que hacían las manos. «Sí», dijo la tercera, «cuando una recuerda toda una vida, parece que recordase menos las caras que las manos y lo que ellas hicieron». Contaron para sí mismas las tapas que habían levantado, las puertas que habían abierto y cerrado, las flores que habían recogido, las camas que habían tendido, todo con dedos rápidos o lentos, según su hábito o costumbre. Recordaban y veían una agitación de manos como en el sueño de un brujo, y puertas que se abrían de pronto de par en par, grifos que se cerraban, escobas sacudidas, niños azotados. No se oía otro sonido que un murmullo de manos rosadas. El resto era un sueño sin voces. «No hay que preparar cenas esta noche, ni la noche de mañana o la de pasado mañana. No hay que abrir o cerrar ventanas. No hay que recordar recetas de cocina de los periódicos». Y de pronto las tres mujeres se echaron a llorar. Las lágrimas les rodaron suavemente por la cara y cayeron sobre las telas donde se retorcían los dedos. «Esto no nos ayudará», dijo al fin la primera mujer, llevándose la yema al pulgar a los párpados. Se miró el pulgar y estaba húmedo. «Mirad qué he hecho», dijo la segunda mujer exasperada. Las otras dejaron de bordar y miraron. La segunda mujer sostenía en alto su bordado. La escena era casi perfecta. El bordado sol amarillo brillaba sobre el bordado campo amarillo y el bordado camino castaño se curvaba hacia la bordada casa rosada. Pero en la cara del hombre junto al camino había algo raro. «Tendré que sacar todos los hilos para arreglarlo», dijo la mujer. «Qué lástima». Todas miraron atentamente la hermosa escena que tenía un defecto. La segunda mujer empezó a sacar los hilos con sus relampagueantes tijeritas. La figura salió hilo por hilo. La mujer tiraba y arrancaba, casi con un milagro y maligno placer. La cara del hombre desapareció. La mujer siguió tironeando de los hilos. «¿Qué has hecho?», preguntó la otra mujer. Se inclinaron y vieron lo que ella había hecho. El hombre ya no estaba junto al camino. La mujer lo había quitado del todo. No dijeron nada y volvieron a sus trabajos. ¿Qué hora es? Preguntó una. Las 5:05. Dijeron que ocurriría a las 5. Sí. ¿Y no saben aún qué pasará realmente cuando ocurra? No, no con seguridad. ¿Por qué no los detuvimos antes que llegaran tan lejos y alcanzaran ese tamaño? Es 2 veces mayor que antes. No, 10 veces, o quizás 1000 veces. Esta no es como la primera de las últimas docenas. Es distinta. Nadie sabe qué hará. Las 3 mujeres esperaban en el porche entre el aroma de las rosas y la hierba recién cortada. ¿Qué hora es? Las 5:01. Las agujas brillaban con fuegos de plata. Se sumergieron en un menudo cardumen de peces metálicos en el aire cada vez más oscuro del estío. Muy lejos se oyó el zumbido de un mosquito. Luego algo parecido a un retumbar de tambores. Las 3 mujeres torcieron las cabezas escuchando. No iremos nada, ¿no es cierto? Dicen que no. Quizás somos tontas. Quizás pasarán las 5 y seguiremos limpiando guisantes, abriendo puertas, revolviendo sopas, lavando platos, preparando almuerzos, pelando naranjas. ¡Oh, cómo nos reiremos de habernos asustado con un viejo experimento! Las 3 mujeres sonrieron un instante. Las 5. Las mujeres se enmudecieron y volvieron al trabajo. Los dedos se apresuraron, las caras se inclinaron sobre sus frenéticos movimientos. Los dedos bordaron, lilas, hierbas, árboles, casas y ríos. No hablaban, pero uno podía oír cómo respiraban en el silencioso aire del porche. Pasaron 30 segundos, al fin. La segunda mujer suspiró aliviada. Me parece que iré a pelar esos guisantes para la cena, dijo. Yo... Pero ni siquiera tuvo tiempo de alzar la cabeza. En alguna parte, a un lado, vio que el mundo brillaba y se encendiaba. No miró, pues sabía qué era, ni tampoco las otras. Y en ese último instante los dedos de las 3 siguieron volando. No miraron a un lado para ver qué le ocurría a la región, a la ciudad, a la casa, aún al porche. Se quedaron mirando los dibujos entre las manos revoloteantes. La segunda mujer vio cómo se iba una flor bordada. Trató de bordarla de nuevo, pero se iba enseguida, y luego desaparecieron el camino y las brinas de hierba. Advirtió un fuego que se movía lentamente, casi se apoderaba de una casa bordada, y la sacaba las tejas, se arrancaba una a una las hojas de un arbolito verde, y vio que el sol mismo se deshacía en la tela. Luego el fuego pasó a la punta de la aguja que relampagueaba aún. Observó el fuego que corría por los dedos, los brazos, el cuerpo, y le deshacía el hilado del ser, tan esmeradamente que ella podía apreciar toda su demoníaca belleza. Nunca supo qué le hacía el fuego a las otras mujeres, o al mobiliario, o el olmo del patio. Pues ahora sí. Ahora le arrancaba el bordado blanco de la carne, el hilado rosa de las mejillas, y al fin le entraba en el corazón, una rosa blanda y roja cocida con fuego, y le quemaba los frescos, bordados y delicados pétalos, uno a uno. Ray Bradbury. Sala de cuidar la moral.

la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dice que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Libropos presenta, dale, hacete la historieta, biblioteca de novela gráfica, El Loco Chávez, de Carlos Trillo y Horacio Altuna. ¿Qué querés que te diga? Mi historia más o menos así. Soy soltero, periodista, trabajo en un diario, me meto en algunos líos, no necesariamente por culpa de la profesión. Ando bastante por Buenos Aires, me gustan mucho las minas y estoy siempre sin un mango. Pero tengo buenos amigos, un filósofo de bar que se llama Homero, un detective que estudia semiología, mi jefe mismo que me grita pero me quiere. Soy un tipo normal, va. El Loco Chávez. Lo encontrás en Libropos. Lo que busques de historieta, ahí lo tenés. Ahora en su nueva dirección de Yolido 656 Moreno. Sí, el aviso de recién entra dentro del género fantástico, ¿no? Muerdo arena, miento, deshojas flor, corres campos de cardos, en sonidos de recuerdos. Lipibropos, sí. Hoy acá está. Han venido a Lipibropos y encontrar lo que vos que charlamos un ratito, ¿no? Así era el aviso. Hueso, hueso y nada. Y escuchábamos antes, estuvimos acá leyéndoles para ustedes el cuento genial de Ray Bradbury, ¿no? Qué increíble, ¿no? Para mí es uno de mis preferidos. Le digo que lo leía a los 17 y lo sigo leyendo y sigue siendo mi preferido, por suerte, ¿eh? Son esas cosas que uno, o sea, ese creador de esas, porque él era creador de, hacía un análisis, ¿no? Del mundo, una dramática visión del mundo, lo que tenía con ese cuento que leímos, ¿no? Ese posible final de eso que de esa realidad cotidiana, ¿no? Esa posibilidad de terminar con lo que tenemos, ¿no? Era lo que analizaba ese cuento increíble del bordado. Y él tenía un análisis, ¿no? La ciencia ficción, en el caso de Bradbury, planteaba un análisis del mundo y su posible futuro, ¿no? Y también creación de otros universos mejores, que eso lo vimos en Crónicas Marcianas, por ejemplo, ¿no? Que fue lo primero que leí de Bradbury y me fascinó. Realmente todo, este que leí recién es de Las Doradas Manzanas del Sol. Y bueno, después está la Crónicas Marcianas, es sensacional. Ese fue el primero y ahí donde plantea él la creación de otro universo, ¿no? Como una posibilidad, lo que nos permite la ciencia ficción, ¿no? Generar otros universos fantásticos donde proyectamos nuestros sueños, ¿no? Y acá nos dice este genio de lo fantástico que fue Esteban Todorov en su libro, que es una genialidad, que lo recomiendo, ese análisis de lo fantástico. Nos dice que lo fantástico se basa en qué se basa, esencialmente en una vacilación del lector, ¿no? Que uno se identifica con un personaje y la vacilación es saber si lo que se está leyendo es resultado de una ilusión o de algo que es o no es, ¿no? Es crear una duda entre lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo, si realmente es algo que pasa o no pasa, ¿no? Es lo que plantea, o sea, la posibilidad de vacilar entre causas naturales y sobrenaturales acerca de lo que se está planteando. Eso es lo que genera la literatura fantástica, ¿no? La duda acerca de lo que estamos viendo, de lo que nos está presentando, si realmente puede ser o no puede ser, ¿no? Que es un poco lo que plantea Bradbury, ¿no? Y tenemos acá más, hoy tenemos más para comentar. Para mí, Lovecraft sigue siendo, digamos, así como Bradbury en lo que hace a ciencia ficción y a fantástico, Lovecraft en lo que hace a terror, ¿no? Junto con Poe, pero son distintos, ¿no? Son distintos, plantean distintos universos, ¿no? Poe es terrorífico, digamos, ¿no? Es más sobre lo cotidiano, Poe, ¿no? Historias más sobre lo cotidiano, el terror. Lovecraft plantea universos paralelos directamente. Y nos dice acá Lovecraft: la única prueba de lo verdaderamente prenatural es la siguiente, saber si despierta o no en el lector un profundo sentimiento de pavor y de haber entrado en contacto con esferas y poderes desconocidos, una actitud sutil de atención sobrecogida, como si fuese a oír el batir de unas alas tenebrosas o el arañar de unas formas y entidades exteriores en el borde del universo conocido. Ahí te lleva Lovecraft, a ese espacio. Y dice, desde el punto de vista de Lovecraft, el cuento verdaderamente preternatural, así dice, tiene algo más que los usuales asesinatos secretos, huesos ensangrentados o figuras amortajadas y cargadas de chirriantes cadenas. Debe contener, dice, cierta atmósfera de intenso e inexplicable pavor a fuerzas exteriores y desconocidas. Y el asomo, expresado con una seriedad y una sensación de presagio, que se van convirtiendo en el motivo principal de una idea terrible para el cerebro humano, la de una suspensión o transgresión maligna y particular de esas leyes fijas de la naturaleza que son nuestra única salvaguarda frente a los ataques del caos y de los demonios de los espacios insondables. Ah, eso, eso es lo que plantea, digamos, es el terror a que se nos vaya a lo cotidiano, ¿no? Ese es un poco el peor de los miedos, que no pasa por los zombies más que nadie o los muertitos con sangre. Y de eso tenemos acá algo genial. Es una nueva edición de Los mitos de Turhu, en historieta, adaptado genialmente por Alberto Breccia, ¿no? Que tenemos esta nueva edición que sacó Duello. Y nos cuenta acá que a comienzos de los años 70... Alberto Breccia exploró la brumosa región que se extiende entre la historieta y la literatura. Los motivos que lo impulsaban eran a la vez de orden teórico, como mezclar los géneros sin desnaturalizar la esencia de cada uno de ellos. Formales y estéticos, ¿no? Enriquecer la gramática historietística con nuevos artificios narrativos. Y en esto le ayudó Norberto Buscaglia en las adaptaciones. El dibujante nos plantea que revolucionó el mundo de la historieta, sin duda, con este trabajo, ya que su realización se centra en la elaboración de elementos formales y de un lenguaje plástico que reproduce con la mayor fidelidad posible el horror sugerido y alimentado, pero jamás desvelado al completo. La inquietante presencia de mundos y criaturas invisibles, en la inmanencia de un universo paralelo que conlleva, a un mismo tiempo, un origen y una negación de la realidad tal y como la conocemos. Al igual que en las obras de Lovecraft, el horror está aquí sutilmente sugerido y no tarda en corporizarse, tan inquietante como insondable. Es lo que logra él con las imágenes, ¿no? Que no, Yo me acuerdo cuando hacía esto, ¿no? Que plantea que no, vamos a dar a conocer totalmente los monstruos, ¿no? Porque los monstruos peores están en nuestra imaginación, ¿no? Que así lo que lograba el Lovecraft con la palabra lo quería lograr también con el dibujo, ¿no? Dejar que la imaginación haga su trabajo. El lector interiorizará su angustia en un intento de racionalizar estas formas cambiantes huidizas, dice. Sin duda alguna, el opresivo mundo de Lovecraft y sus alucinaciones y sus alucinantes atmósferas aparecen sin duda intactos en la obra de Brescia. A más de 30 años de su realización, Los mitos de Turhú sigue siendo un ejemplo inefable de la completa ligazón entre la literatura y la historieta, ¿no? Sin duda es increíble lo que se puede lograr trabajando imagen y palabra, ¿no? Y no perdiéndose ese misterio que crea el escritor en estos cuentos, ¿no? Y esos paraísos extraños, ¿no? Esos mundos paralelos que nos crea para la imaginación. Así que bueno, aquí estamos comentando mitos de Turhú, segunda edición, que lo pueden encontrar ahí en el Lipiuropos, ¿eh? Y van, todo esto, les recuerdo nuevamente, por si no lo han escuchado, va a estar en la Feria del Libro, En la Feria del Libro se viene con toda historieta para que ustedes puedan disfrutarla. Hoy tengo un problema con mi garganta y con mis ojos, Ochoa. Creo que preciso un descanso. Sí. No, viene complicado hoy el día, ¿eh? Demasiado, uno mira demasiado cosas, debe ser eso, ¿no? Hay que descansar la retina un poco. Sí. Recordamos entonces, los invitamos a poder disfrutar de todos estos libros de historieta, de literatura en historieta, de historia en historieta, que vamos a tener en nuestro stand de Lipiuropos en la Feria del Libro de Moreno del 6 al 9 de octubre. Ahí van a encontrar todas las nuevas ediciones que hay en historieta, distintos autores, nuevos autores. Hay mucho nuevo, Es como que está bueno eso. Hay mucho autor nuevo, mucho libro nuevo, mucha edición nueva en historieta, así que bueno, ahí vamos a... También para los chicos, También para los chicos vamos a tener todo lo de banda dibujada, que estuvieron hace poquito, nos contó Patricia allá en su escuela haciendo talleres para los chicos, así que geniales experiencias para los pibes, de trabajar en la historieta en la escuela, Así que bueno, vamos a tener en la Feria Libro Moreno todo historieta en nuestro stand y la muestra homenaje a don Solano López. Trae tus trabajos, tus versiones del Eternauta, universo creado por Westergel y Solano, ¿no? Solano le dio continuidad a través del universo Eternauta para que sus personajes sean de todos, Así que ahí vamos a hacer la muestra homenaje, donde van a exponer artistas locales, Iván Franco, Eduardo Márquez, Esteban R. Quinteros, están invitados a participar al taller municipal, Escuela Media 2 y otros más de Moreno, así como vienen artistas invitados, Cristian Mallea y Enrique Santana, ilustradores del Perro Llamador. Juntos vamos a armar esta muestra homenaje a don Solano López y el domingo 9 de octubre, panel de invitados, con una charla, debate y proyecciones donde van a participar Mariano Chinelli del Archivo Histórico Héctor Westergel, Pablo Maistegui, amigo cordobés que nos ha confirmado que viene, guionista del Eternauta al Regreso, quien ha compartido todos estos últimos años con él, Cristian Mallea y Enrique Santana, ilustradores del Perro Llamador, todos ellos y otros invitados. Acá nuestro amigo Chua también va a participar del panel, donde haremos este cierre del homenaje a Solano el domingo 9 a las 5 de la tarde. Así que está usted invitado, señor, señora, señorita, joven, a participar de este evento. Todo aquel que haya compartido los momentos cuando lo trajimos a Solano acá, es buen momento de participar juntos y aportar su historia, su visión de todo esto. Así que están todos invitados. Y ahí vamos, Ochoa. Ponga música, que ya estamos en los finales casi, ¿no? Bueno. Walks away to get back home. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Un poeta no escribe mejor con ningún premio, y naturalmente yo estoy muy conmovido porque significa que mi poesía tiene eco más de lo que yo pensaba en la gente. Eso naturalmente es un sentimiento de profunda emoción y de profunda responsabilidad. Ahora, en cuanto a mi país, yo me siento muy feliz. Hay que comprender el espíritu de los chilenos, hay que comprender que somos un pueblo extraordinariamente consciente de su nacionalidad, de su patria, de sus ligazones íntimas. Y yo sé que, muy modestamente, el pueblo chileno estará de fiesta en el día de hoy. Tardes tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde la más alta hoguera. Mi soledad queda vuelta a los brazos como un... Y así estamos hoy terminando, ¿no? Boca que vuela, con este homenaje a este grande, ¿no? Homenaje a la palabra y a Neruda, y a Neruda y a la palabra, ¿no? Maestro de palabras, hacedor de palabras, de sueños, con esas que se regodeaba, como decía, ¿no?, en su libro Confieso que he vivido, y se saboreaba y disfrutaba y se revolcaba en ellas, en las palabras, y las respiraba y las escribía y las soñaba y las cantaba. Hoy homenajeándolo, ¿no? Recién lo escuchábamos cuando ganó el Nobel, ¿no? Y bueno, quisimos compartir hoy este programa hablando de él, de su obra, y también hablamos de otras creaciones, ¿no? De lo fantástico, del género, que también es una manera de crear mundos, ¿no? Con la palabra, de volar a otros mundos, mejores quizás, ¿eh? Con los sueños. Creadores, ¿no? Bradbury y Neruda, qué géneros, ¿no? Qué monstruos los dos, ¿eh? Y bueno, acá hoy en este Boca que vuela, ¿les gustó? Distinto, ¿no? Hoy salió distinto. Encima que no veo nada, hoy tengo un problema serio, Ochoa. Viene más con la imaginación hoy. Y así, con este Paco Ibáñez interpretando a Neruda, que es una genialidad, y vamos a leerles esto, y nos vamos ya con esto, otra Neruda de Galeano, ¿no? Otra historia, estas pequeñas historias con que Galeano nos deleita. Y nos dice: ocurrió en La Sebastiana, otra casa de Neruda, recostada en la montaña, sobre la bahía de Valparaíso. La casa estaba cerrada a cal y canto, con tranca y candado bajo 7 llaves, habitada por nadie desde hacía mucho tiempo. Ya los militares habían usurpado el poder, ya había corrido la sangre por las calles. Ya Neruda había muerto de cáncer o de pena. Entonces, unos ruidos raros en el interior de la casa clausurada llamaron la atención de los vecinos. Alguien se asomó por una alta ventana y vio los ojos brillantes y las garras en ataque de un águila inexplicable. El águila no podía estar allí, no podía haber entrado, no tenía por dónde, pero adentro estaba, y adentro daba violentos aletazos. Galeano a Neruda. Y acá, así nos vamos, ¿eh? Con este homenaje, con esta música, y nos encontramos el sábado otra vez acá en Boca que Vuela. Un abrazo para todos, chau. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado. Sobre tu corazón llueven frías corolas.